Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Hola. Muy buenas olas. Aquí estamos haciendo el programa desde la playa. Así es, con bandera roja y negra. Porque no, en el verano era más difícil conseguir lugar. Sí, ahora están todas las carpas, incluso se disfruta más el viento. Sí, ahí no viene tanto público, es cierto. Como aquellos programas exitosos de televisión, pero bueno, no nos podemos quejar. No, aparte tenés todo el barquillero para vos. Uy, se me llenan de arena los ojos. Quédate, mis hijos están con el padre, porque regalamos merengues con dulce de leche, ideales para comer a las 12 del mediodía en esta playa de Mar de Ajó. Saliendo por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, desde la Bristol en invierno. Y Antonio nos abre también su playa en Radio Nehuen.sinergia.com.ar, allí donde las olas rompen lejos. Y también no te olvides el balneario. Para toda la familia de la M690. Vamos con nuestras líneas telefónicas, que las tiramos al mar a ver qué pescamos hoy. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Hola, mi nombre es Facundo Scatone Moulins. Soy docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, politólogo y militante ambientalista de la provincia de Entre Ríos. Formo parte de la lucha contra los agrotóxicos acá, en lo que es la organización Basta es Basta, la coordinadora Basta es Basta, y dentro de la coordinadora formo parte de el Nodo Brote Nativo, que es una organización de Concordia que está inserta en lo que es la lucha contra los agrotóxicos, por los humedales, que es el modelo que prima acá en Entre Ríos y que es el flagelo de las comunidades. Y también formé parte de lo que fue la lucha contra el fracking durante los años 2012 y 2017, en la que logramos la ley provincial. ¿Por qué en Entre Ríos se iba a instalar este tipo de matriz productiva? Cuando comenzamos a verlo fue en 2012, cuando se compran acciones desde el Estado Nacional en YPF, haciendo la ley de nacionalización de YPF, convirtiéndola en el paquete accionario nacional mayoritario. Ahí es donde se comienza a trabajar en una matriz que incorpora una visión de la fractura hidráulica como muy importante, como una cuestión de soberanía energética, y empieza a vislumbrarse un mapa donde estaba, por ejemplo, Entre Ríos, Mendoza y Salta como potenciales cuencas. En nuestro caso sería la cuenca Chaco-Paranaense, que venía de unos estudios que había hecho Estados Unidos sobre reservas hidrocarburíferas no convencionales. A partir de eso es que se despiertan las alertas por el fracking, que para nosotros era algo muy desconocido, pero toma fuerza porque, entre otras cosas, Miguel Galucho, que era el CEO de YPF, es entrerriano. Entonces, ahí es donde comienza a perfilarse la opción de traer la producción hidrocarburífera no convencional a través del fracking Entre Ríos. Bien, pero de alguna manera la provincia queda ligada a la actividad mediante, ¿cómo llamarla? La migración de arenas de una provincia a la otra. Sí, claro. En un primer momento la lucha que se da es contra el fracking, porque no estaba todavía instalada la provisión de arenas como algo fuerte, sino más bien la posibilidad de que esa misma arena se utilice para el fracking en Entre Ríos. Lo que sucede cuando se logra la prohibición en la provincia del fracking es que esa arena empieza también en un mismo carril a convertirse en una producción fuerte dentro de la provincia para Vaca Muerta. En este sentido, Vaca Muerta, cuando se nutre de la arena, digamos, un 80%, según la Secretaría de Minería de Entre Ríos, proviene de lo que es Entre Ríos, de lo que se abastece Vaca Muerta. Un 80% en 2019 provenía de Entre Ríos. Pero esto venía teniendo un incremento exponencial en la exportación de arena desde el inicio del fracking en 2011-2012. Ahí es donde comienza a perfilarse muy silenciosamente la provincia con algunas empresas transnacionales como Jan de Nul para la exportación en un sentido interprovincial de arena desde Entre Ríos a Vaca Muerta. Muy bien, los datos, este porcentaje que me dijiste, ¿está actualizado ahora? Yo lo tengo como que el campo petrolífero consume 240.000 toneladas por mes de arenas silíceas, que el 50% proviene de Entre Ríos, el 30% de Río Negro y el 20% de Chubut, que fue la última incorporación al campo de las arenas a través de en el municipio de Dolabón, que tiene este Sí. nombre galés, este pueblo, por un consorcio entre las empresas YPF y otra que tiene una sigla de tres letras que no es NRG. Perdón que perdí el dato. Sí, hay nosotros el último dato que tenemos es el de 2019 porque lamentablemente no hay información pública. Es más, la mayoría de los amparos que se han hecho acá en Entre Ríos tienen que ver con acceso a la información pública y también con la falta de estudios de impacto ambiental serios, en este sentido, estudios de impacto ambiental acumulativos, por ejemplo, que la provincia de Entre Ríos no está cumpliendo con las legislaciones que tiene. Entonces, no les exige a estas empresas estos estudios de impacto ambiental, que también al ser acumulativos, lo que se pide es que no solamente se haga un estudio de impacto ambiental sobre el perímetro de la empresa, sino sobre la capacidad que tiene Entre Ríos para poder albergar cerca de 40 empresas que hoy extraen arenas. En ese marco es que no se sabe bien cuánta arena se dedica al fracking, porque también dentro de las areneras, sin duda que en menor parte se utiliza para construcción, para vidrios, etc. Pero sí, lo que se puede ver en los gráficos que hay hasta 2019 es el crecimiento exponencial de la explotación de la arena silícea por parte de este extractivismo minero. Desde 2012 a 2019 hay un crecimiento exponencial de esta industria, digamos, de este extractivismo. ¿Y qué es lo malo de que se use esas arenas silíceas para el fracking? Tiene varios aspectos ahí. Uno es la misma creación del entorno de lo que es la industria de la arena, que como siempre estas industrias vienen con la promesa de los puestos de trabajo, con la idea, esta idea eldorista de pensar que a partir de una actividad productiva, como puede ser dedicarnos, que Entre Ríos se dedique directamente a la arena, como una especie de metáfora del monocultivo, va a hacer que Entre Ríos tenga un despegue. Y eso es algo que sabemos por lo que sucede en otros lugares y lo que sucede en Entre Ríos también, con esta experiencia que estamos teniendo de más de 10 años de extracción de arena de manera compulsiva, que no es así, que los puestos de trabajo que se generan no son en gran cantidad, pero también son riesgosos, ¿no? Hay una insalubridad muy fuerte en lo que es el trabajo mismo de la extracción de arenas, casos de silicosis, que es una enfermedad respiratoria fuerte que también tiene como consecuencias algunos determinados tipos de cáncer. Y en ese marco, otro tipo de enfermedades ligadas también a lo que es el cambio de esos territorios. Nosotros acá tenemos principalmente en Diamante y en Islas del Ibicuí lo que son reservas de biodiversidad muy fuertes de Entre Ríos, como son el delta, como son los humedales, digamos, y las zonas ribereñas en las que muchos de nuestros modos de producción, de nuestros modos de vida, necesitan de que esos humedales y esos ríos, el río Paraná y el río Uruguay, estén bien. Entonces, cuando esos ciclos del agua, esos ciclos de biodiversidad cambian, lo que transforman o lo, y deprimen son las, los modos de, por ejemplo, los pecadores animales, los modos de vida, el agua misma, el agua potable que tiene que llegar a las ciudades como Ibicuí, como Diamante. Entonces ahí es donde se empiezan a ver los primeros efectos negativos, las consecuencias que trae, pero también la misma industria, que es una industria extractiva muy, muy intensiva, lo que hace es cambios, por ejemplo, en la seguridad vial de la zona. En Ibicuí hay una ruta, que es una de las rutas principales de Ibicuí, muy anhelada por la población, que producto de que transiten diariamente entre 50 y 100 camiones de exportación de arena, se ha deteriorado y hoy es insegura vialmente para quienes transitan, y es la entrada de la ciudad. Entonces, va generando daños colaterales que afectan a la vida de esos territorios, a la vida de esas comunidades en los territorios. Bien, agradezco que hayas mencionado al Paraná como río y no como hidrovía, como se menciona en muchas notas periodísticas. Sí, claro. Tenemos información de último momento, nos la envía Lidia Campos de la Asamblea de Autoconvocados de Alén en la provincia de Río Negro. La empresa dedicada a la provisión de arena silicia, justamente ubicada en Alén, NRG, despidió a más de 200 trabajadores. Hablábamos recién de puestos de trabajo. Esto es información que salió en el portal LM Neuquén. La empresa NRG despide a más de 200 trabajadores y está en una situación financiera delicada. Mencionabas recién estos dos lugares de Entre Ríos, Facundo Diamante, Islas de Ibicuí. ¿Cómo sí. cambió el modo de producción? ¿Cuál era el modo de producción o modo de vida que se vio afectado por esta extracción de arenas silicias? Y lo que tiene el sur de la provincia es que son localidades generalmente ganaderas, pesqueras. También hay algunas, bueno, las mismas islas que hay en el río Paraná principalmente, albergan a pescadores artesanales, y hay mucha también vida en lo que es el turismo dentro de esas, ese sur entrerriano. Y lo que hacen las areneras es venir a convulsionar eso, porque cambian no solo el paisaje, que es lo primero que se comienza a ver cuando se ve esas grandes erosiones que producen las areneras, pero también los modos en que se estructura la vida social. Vos tenés un tránsito muy fuerte de estos camiones, tenés cambios sociales y cambios en la misma concepción del trabajo, ¿no? Tenés un tipo de trabajo que se inserta quizás con relación a lo que es la industria arenera, que va en perjuicio de estos otros modos de vida. Si se erosiona el río, lo que se erosiona es la capacidad de el hábitat en donde están los pescadores artesanales, por ejemplo. Claro. Si se erosionan los humedales, también. Entonces, ahí lo que uno tiene es que vos tenés una arenera al lado de un delta y el turismo se perjudica. Lo mismo pasa en la zona de Concepción del Uruguay, en el río Uruguay. Lo que sucede es que estas areneras, como generalmente hacen los extractivismos, cambian de tal manera el territorio que no dejan o deprimen directamente todas las otras actividades. Entonces, el perfil que se forma es un perfil altamente dependiente en el que si vos no trabajás en la arenera, directa o indirectamente, no tenés trabajo o se va deprimiendo tu calidad de vida. ¿Y cuánta gente llega a trabajar ahí? Ese dato no lo han podido conseguir las fundaciones y los abogados que han trabajado en los amparos. Es algo de lo que se está pidiendo en parte, pero lo que sí se sabe es que la misma localidad de Ibicuí y de Diamante no están satisfechas con los trabajos de las areneras. Es más, son quienes están presentando los amparos. Entonces, ahí es donde uno puede ver que frente a esta idea de que vienen a traer el progreso, lo que terminan haciendo es perturbando las mismas comunidades en las que se insertan y también no mostrando las ventajas comparativas que supuestamente alientan, ¿no? Claro, pero en estos lugares no es que caminas y, bueno, a la vista el 70% de los trabajadores trabajan ahí. No. Digo, más allá de que no haya datos exactos, viste, una vez se sabe en un pueblo que, bueno, el pueblo entero trabaja como en Ledesma, ¿no? Esos casos. Claro, no, acá eso no sucede, sino que es poca la cantidad de gente que trabaja. A mí me hace acordar a lo que es Botnia, ¿no? Para hacer un caso paradigmático ahí, un caso que se conoce mucho, Botnia está instalada en la ciudad de Uruguay, que tiene la mayor cantidad de desocupación del país, uruguayo, ¿no? Entonces, algo así es lo que sucede con esto, ¿no? No hay una lógica en la que la empresa viene y absorbe a los trabajadores o crea empleo genuino dentro de la localidad, como sucedía quizás cuando en el desarrollismo del 40, 50, 60 ocurría en Argentina o con los procesos de los frigoríficos acá en Entre Ríos. Son muy recordados porque hubo ciudades que se fundaron o se poblaron gracias a determinados frigoríficos o el tren mismo, ¿no? Eso no es lo que sucede acá, sino que lo que sucede es que estas empresas, que es una característica muy común de las empresas extractivistas, despoblan el territorio, lo despoblan, lo desarticulan, lo dejan sin personas porque lo que necesitan es el recurso y tratan a las personas de las comunidades como un simple recurso humano. Bien. Bien, dedicamos esta entrevista también a la memoria del tren, el gran capitán arrumbado en alguna vía ahí de la estación Federico Lacroze en Chacarita. Mencionabas en otro momento de la entrevista como un tema de salud ambiental a esta enfermedad conocida como silicosis. Te hago la misma pregunta que le hice a los asambleístas de Alén, si hay algún tipo de registro en los hospitales públicos de la zona que dé cuenta de esto para que ingrese al Boletín Epidemiológico Nacional. Lamentablemente no. Lo mismo que sucede con los agrotóxicos acá en Entre Ríos, no hay un registro, no hay una sistematización. Eso no quiere decir que no haya personas que hayan sufrido enfermedades por eso, sino que están muchas veces en los hospitales y les cambian el síntoma o le cambian el diagnóstico o no llega a la provincia porque la provincia no sistematiza ese tipo de enfermedades. Entonces lo que sucede es que llegan, vos vas a pedir haces un pedido de información y te dicen que en la provincia, no sé, tenemos la tasa más baja de muerte por cáncer, por ejemplo, por decir una cosa, en una provincia está plagada de agronegocios, o que los casos de silicosis son menos que la media nacional. Entonces ahí eso tiene más que ver con un subregistro que con una realidad de la provincia. La afectación que se ve en las poblaciones no es la afectación estadística. Eso no se logra trasladar, pero por una deficiencia de los mismos registros que están en los hospitales y, o, como dije hoy, o se cambia el diagnóstico o directamente no hay una sistematización de todos los centros de la provincia o en este caso de Ibicuí y Diamante, donde vos te podés nutrir de la información para decir, bueno, hay tantos casos. No sé si esto pasa en Alem o en otros casos, pero acá es lo que sucede generalmente. La información que nos dieron Lidia Campos y Juan Ponce es que un médico intentó denunciar y recibió presiones del hospital y tuvo que irse, así, lisa y llanamente. Sí. Esas cosas acá suceden también, o directamente también lo que sucede es que no se da la relación, digamos. Vos te pueden decir, mira, tenés tal enfermedad, pero no la relacionan con la actividad productiva en la que te desarrollás o con el pueblo en el que vos vivís. Eso sucede mucho acá en Entre Ríos, por eso, entre otras, lo que se está pidiendo es una historia clínica ambiental, que Ajá. es algo que no es una innovación nuestra, sino de una compañera del Garrahan, que es Meche Méndez, que ella es una militante muy fuerte de esta idea de pensar una historia clínica ambiental. Qué interesante. Meche Méndez es el nombre. Sí, ha estado muy, muy visibilizada en este último tiempo por la crisis que atraviesa el Garrahan. Ella es una de las que ha salido a defender y a visibilizar la crisis que el gobierno nacional está, a través del ajuste, está proponiendo, ¿no? en la salud pública y específicamente en el Garrahan. Y esta compañera, además de estar visibilizando esa lucha, es quien, por ejemplo, hace registros de las personas que llegan del país y de Entre Ríos en particular, Ajá. Niños y niñas por enfermedades ligadas al extractivismo. Entonces sí. Tenemos una especie de registro gracias a ella y a otras compañeras del Garrahan. Ciclópea tarea, entonces. Hace poco entrevistamos a una enfermera del Garrahan que daba cuenta de la cantidad de niños que llegaban con enfermedades producto de los agrotóxicos. Claro. Y esto es común a los últimos gobiernos, quizás ahora se haya profundizado. ¿Por qué la agenda socioambiental ahora está tan relegada? Y yo creo que tiene que ver con lo que ha sucedido a nivel nacional. Digamos que hay una profundización de los negacionismos. Si bien uno puede leer que el negacionismo no viene solamente de este gobierno, sino que en gobiernos anteriores hubo tipos de negacionismos, como ridiculizar las luchas, como decir que era una lucha de secundaria o como decir que éramos unos fundamentalistas, pero ahora directamente lo que se niega es la posibilidad de que haya impacto ambiental producto de la actividad del hombre. Entonces, se ha profundizado mucho más y lo que también sucede es que los grandes problemas sociales que estamos teniendo a partir de este negacionismo no alcanzan a tener el impacto relacional que tenían antes. Antes, generalmente, cuando uno decía, bueno, hay problemas con el hambre, podía ir a un debate más de fondo donde decía, bueno, el problema del hambre tiene que ver con el agronegocio, con la acaparación, con el acaparamiento de tierras por parte de determinados pools de siembra que no producen alimentos, sino que producen comida. Digo, comida que se puede comer, pero no te puede nutrir. Y en este marco, nosotros entendemos que hay un trabajo comunicacional fuerte por parte de el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales que aumentan este sentido de sacar esa relación entre las grandes desigualdades del país y los impactos ambientales o los modelos de desarrollo o mal desarrollo, como les decimos nosotros, que traen estas consecuencias y que las aumentan. Bien. Echemos un poco de gotas de optimismo en esta entrevista. Hace poco se realizó en la provincia de Buenos Aires, coordinada por la Universidad Nacional de Luján, el primer Congreso Nacional de Agroecología, el 5 y el 7 de junio. ¿Cómo es la coexistencia en tu provincia entre estos dos modelos? ¿Ha crecido, han crecido los campos agroecológicos? Contanos un poco el panorama. Sí, es más, compañeros y compañeras fueron a Luján, al Congreso de los Pueblos por la Agroecología, y acá en Entre Ríos lo que sucede es que si bien hay un avance del agronegocio, porque fue lo que se instaló desde el 96, lo que también sucede es que hay experiencias que o nunca han cambiado el modelo de producir, es decir, que nunca se han plegado al agronegocio o que están volviendo a recampinizar, digamos, están volviendo al campo desde sectores urbanos a realizar agroecología. Pero también lo que sucede es que dentro de las ciudades, digamos, dentro de las comunidades más urbanas, se está comenzando a trabajar en los que son nodos de consumo o redes de comercio justo para pensar esta relación que pueda pensar los cordones hortícolas como una demanda, no solamente desde los mismos productores que hacen trinchera dentro de las comunidades rurales, sino también desde lo urbano, digamos, que los urbanos, las plantas urbanas, las comunidades más urbanas están comenzando a pedir alimentos, no solamente sin agrotóxicos, sino que sean baratos, que puedan pensarse para las comunidades, que pueda ser un consumo más local, que pueda beneficiarse a la comunidad, como que se está trabajando mucho en lo que son las lógicas de la comercialización justa. Y en esos marcos es que uno ve cada vez más esas múltiples maneras de regenerar el territorio, digamos. Son cada vez más redes que van complementándose. Entonces, como tenemos en Entre Ríos desde hace 8 años, rondas de los martes, que son rondas que hacemos en algunas localidades para denunciar el agronegocio y para decir basta de fumigarnos. También esas rondas están creando redes de comercialización o sumándose a redes de comercialización en otras localidades, y así fue que en 2017 se creó lo que es una coordinadora, que es la coordinadora Basta es Basta, que para nosotros ha sido un salto de calidad, porque nos ha permitido, como dice su nombre, coordinar acciones entre diferentes asambleas, docentes, docentes de escuelas fumigadas, zonas rurales, zonas urbanas, redes de comercialización, producciones agroecológicas, que pensamos en conjunto políticas y cambios en el plano local y provincial principalmente, pero también abonamos a pensar lo regional y lo nacional con otros compañeros y compañeras que están haciendo este camino. En ese marco hay optimismo, obviamente que es un optimismo que surge de la fuerza de las poblaciones y que hemos conseguido muchos avances en muchos municipios, pero por supuesto que esos avances van con retrocesos, pero hoy en día se puede decir que Entre Ríos tiene una fuerza muy grande desde sus asambleas y sus grupos, que es lo que nos da fuerza, digamos, lo que nos da optimismo. Muy bien, muy bien. Me permito usar una frase de mi abuela en referencia a la huerta: gajo robado, gajo que prende. Así que le voy a robar el gajo de una pregunta a mi compañero, que siempre la hace. Me habías dicho que vos tenías una cátedra, una materia llamada conflictos socioambientales, que sí, estás como docente. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más de tus estudiantes? ¿Qué gratas sorpresas te ha llevado con respecto a las respuestas que intenta brindar tu cátedra, tu materia? Sí, lo primero que, la primera sorpresa que nos llevamos es que nuestra materia es electiva. Entonces, se proponen muchas materias, muchas asignaturas, más de 10, y solamente se quedan dos, las dos más votadas. Bueno, la primera sorpresa que nos llevamos es que nuestros estudiantes votaron nuestra materia desde hace 5 años. Entonces, se da en una cátedra, en una licenciatura en ciencia política y en una licenciatura en trabajo social, temas ambientales que son poco vistos, digamos, que es una vacancia muy fuerte en lo que es ciencias sociales. Entonces, cuando iniciamos todos los seminarios, siempre decimos, bueno, qué bueno que no seamos los únicos que queremos pensar desde las ciencias sociales las cuestiones ambientales. Y esa es la primera sorpresa que nos llevamos. Pero también encontramos a muchos estudiantes que han tenido participación en alguna asamblea de su localidad o han tenido alguna participación en huertas comunitarias o que tienen inquietudes de pensar políticas públicas desde lo ambiental, pero no saben cómo, y me parece que eso es lo más grato que nos sucede, porque hay ganas, hay potencia, y muchas veces lo que hace falta es encontrarnos. Entonces nosotros siempre decimos, nuestra asignatura, nuestro seminario es un espacio de encuentro principalmente. Nos encontramos para crear, y de ahí salen proyectos de investigación, proyectos de extensión, actividades con las organizaciones. Es más, ayer hicimos un taller donde vino la ronda de los martes, que es esta ronda que abraza la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y por eso es una ronda que pide que, como decíamos, que se termine el agronegocio. Y vinieron sin que nosotros sepamos, era un taller abierto de una cartografía de Entre Ríos. Ellos vinieron y terminaron, terminó virando el taller en una especie de charla donde todos estábamos escuchando a la ronda de los martes contar cómo habían luchado contra las represas en el 96, luchado contra el fracking, contarnos las luchas de Entre Ríos en una especie de construcción de memoria colectiva. Y esas cosas que suceden en esta asignatura electiva son lo que a nosotros más nos gratifica, porque nos saca de la currícula a veces, pero intensifica lo que queremos, esta potencia de pensar este conocimiento no solamente como algo académico, sino como algo que todos, desde las prácticas, desde los conocimientos, podemos hacer dialogar y construir como un conocimiento no solo académico. Un sabe lo que puede un cuerpo, decía el filósofo Baruch Spinoza, uno no sabe lo que puede un cuerpo, territorio, nos los está describiendo con claridad en su exposición y hospitalidad con sus palabras, Facundo Moulins. Por mi parte, agradecido por tu presencia en esta entrevista. Si vos, Braulio, te paso la posta si tenés una pregunta. No, muchas gracias por tu tiempo, hermoso. No, muchas gracias a ustedes y siempre nosotros algo que sostenemos es que, como decíamos al principio, comunicar es importantísimo y poder tener estos espacios también es poder dialogar, poder estar con quienes nos sentimos compañeros y compañeras, porque en parte la comunicación, ¿no?, es una gran tarea militante. Y bueno, nosotros también como militantes entendemos que no dejamos de serlo fuera o dentro de nuestros trabajos y valoramos mucho a quienes proponen estos espacios y también se animan a hacerlo, porque también hay que animarse a poder visibilizar y recuperar las experiencias de quienes luchan. Muy bien, y como este programa también deja la tranquera abierta para el entrevistado, si querés elegir un tema musical, lo pegamos, no hay problema, tenemos ahí la cinta de papel a mano. Bueno, si puedo elegir cualquier tema, yo soy fanático de la renga, así que me gusta mucho el tema Lo frágil de la locura, tema que habla de estas cosas, así que sí. Bueno. Se puede dejar ahí. Muchas gracias, Facundo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto. Gracias. La sangre se inquietaba en mis venas. Nos encontramos en diálogo con Juan López, vecino de Parque Patricios e integrante del grupo que reclama la devolución del Parque Uriburu para que lo pueda usar toda la gente del barrio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. ¿Te hicimos despertarte temprano? La verdad que sí, pero bueno, acá está. ¿Eh? La militancia. Parte de la militancia. Sí, bueno, muchas gracias. Que todos sepan lo que está pasando en el parque, así como acá también. Muchas gracias. Si es una lucha que pudo avanzar. Nosotros hemos hecho alguna entrevista sobre este tema cuando no habían conseguido que estas empresas devuelvan nada, ¿no? ¿Querés contarnos aquel comienzo para refrescar a quienes ya lo conocen o para informar a quienes no lo conocen y cómo fue avanzando el tema? El Parque Uriburu es un parque que tiene un montón de años, el parque Patricio, es parte, ¿no?, de todo ese dispositivo de parques que se armó en su primer momento, inclusive, por ejemplo, al principio, el Parque Patricio, en el Parque Uriburu todavía hay un complejo, un edificio antiguo, que era un patronato de la infancia, donde se trabajaba mucho con las adolescencias. Después también fue, imagínate, una de las primeras canchas donde Huracán jugó sus torneos amateur, ¿no? O sea, como que tiene un parque con mucha historia. Y hace algunos años, cuando estaban terminando la línea del subTH, o cuando hicieron el tramo final, usaron 10.000 metros cuadrados del parque, un parque que tiene 30.000 metros cuadrados, es una manzana, sacando estos edificios históricos que te mencioné al principio, agarraron 10.000 metros cuadrados y tuki, lo cerraron, ¿no? Bueno, el tema es que hace 12 años que no se hace ningún subte en la Ciudad de Buenos Aires, y entonces quedó un baldío que se utilizó para guardar elementos de la construcción de maquinaria y plásticos y rollos de cable, para hacer subte, ¿no? Así que, estábamos los vecinos, un vecino muy preocupado dijo, está esto, justo los habíamos conocido cuando cerraron el Parque Patricios, porque muchos éramos integrantes y somos de la Asamblea de Parque Patricios, y nos conocimos ahí y empezamos a acompañar el reclamo de algunos vecinos que pedían sobre la liberación de este sector del parque, pidiendo informes, ¿no? Los informes no decían que no sabían o que no tenían idea. Entonces, yo creo que los vecinos empezamos a caminar alrededor del predio y encontramos que eso era de Techín. Hay un cartel que decía Techín es base. Entonces, seguíamos, hicimos una campaña mediática, abrimos el Instagram Devuelvan al Uriburu, y con un mensaje muy de redes, un poco divertido, un poco de reclamo, con buenas imágenes. O sea, Fede, que es uno de los integrantes, tiene una habilidad en la edición muy interesante. Entonces, ese video se viralizó, después nos juntamos en el parque, hicimos un mural, que es Devuelvan el Uriburu. Entendemos que ese tipo de acciones movió cosas, seguimos pidiendo informes, seguimos conectándonos con gente, con legisladores, se acercó muchas veces la legisladora del FIT Celeferro, y somos un grupo que la intención de invitar a cualquier legislador que tenga ganas de darle vuelta o manija a que el parque no tenga ese obrador en el centro, porque necesitamos usarlo, o sea, tan sencillo como eso. Y después también cosas muy interesantes, porque nosotros seguimos juntándonos, teníamos como un criterio en donde, los buenos tratos entre nosotros, el respeto, eso fue generando también que podamos seguir participando, seguir juntándonos, y empezaron a sumarse, arquitectos, compañías del barrio, muralistas, yo soy maestro, vecinos y vecinas de todos los colores, y también, por ejemplo, profesoras de normales, profesoras de nivel medio, y después algo muy interesante que pasó es que a mí me llama la atención, que están investigando en una universidad y un grupo de estudio viene a nuestras reuniones para dejar registro y estudiar y después presentar un trabajo práctico, una tesis. Digo, son todas cosas muy, dale, sigamos para adelante, porque es por acá, dejemos que esto siga sucediendo, y porque además en un momento dijeron, nos convocaron este año y nos dijeron, nos van a devolver el parque. O sea, nos van a devolver el parque, muy festejo, pero nosotros somos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que tenemos de gobierno un signo político que no tiene palabra, lo único que le importa es hacer cosas en función de los negocios. Entonces no le creímos, obvio, con todo el respeto del mundo, porque hay que admitir que ahí se habilita una mesa de diálogo, pero uno es habitante de acá, así que Nos dijeron que nos iban a devolver el parque y nos devolvieron un pedazo de parque. Así que tenemos ahí como una partecita de festejo. Nos sentamos, nos comentaron que iba a haber un proyecto para hacer un parque nuevo. En la comuna, Nobleza Obliga habilitó un espacio para el diálogo con la gente de Espacios Verdes, que, dicho sea de paso, todavía no nos mostraron el proyecto real de cómo van a hacer el parque nuevo. Y hay una complejidad que el parque Uriburu está arriba o tiene el acceso del ingreso de talleres del subte. Entonces hay una rampa que tiene como 3.000 metros cuadrados. Es Ah, esa es un... la rampa que mencionaban. No entendía yo a qué rampa se referían ahí en el Instagram. Mencionaban la rampa del subte. Hay una rampa de ingreso a unos talleres que no es... A ver, que como toda la obra pública en nuestro país, en el contexto liberal, liberal libertario, este bizarro que vivimos, no van a ser obra pública. Entonces nosotros decimos, tapen eso, tápenlo. Cuando lo necesiten, lo vuelven a abrir. ¿Cuál es el problema? Digo, bueno, entonces por eso nuestro pedido, nuestro reclamo es, no tires los talleres abajo, pero tapalos. En total, ¿cuándo? Hace 12 años que está cerrado eso. Hace 12 años que esos talleres no se hacen. Tenemos 2 años más de un gobierno que no va a bajar un mango. No van a hacer un solo subte. O sea, la línea F, H, F, J que dijeron era toda campaña falopa mentirosa. Digo, entonces, bueno, nosotros vamos a seguir reclamando. Vamos a seguir juntándonos con la comuna como corresponde, porque creemos que las propuestas propositivas hacen a la comunidad. Creemos que, nada, que nosotros como habitantes del parque, que lo usamos, por ejemplo, yo cruzo casi todos los días para venir a mi casa al laburo. Ahora voy a hacer una salida didáctica con mis estudiantes porque nosotros estamos siguiendo a la autora Elsa Isabel Bornerman, que es habitante de la ciudad, que fue habitante de acá de Parque Patricios, y que las hermanas, en una entrevista con Página 12, hermanas que articulan con una librería muy importante acá del barrio Parque Patricios, ahí en La Rioja y Caseros, dijeron que el parque lo usaba para inspirarse. Y yo leí un cuento que se llama El Titiritero, que es un cuento de terror para niños, que el titiritero era un bicho, un tipo con títeres, que se subía a los bancos de los parques, digamos. Entonces, o sea, ese banco del parque tranquilamente pudo haber sido la inspiración de una de las escritoras más icónicas de la literatura argentina, que no solamente escribió géneros novedosos como el terror para las infancias, sino que organizó a los demás escritores. Era parte, era una líder que organizaba a escritores como Teresa Andrueto, Gustavo Roldán, Mariana Walsh, Tranca, digamos. Entonces, me parece que sería un orgullo para nosotros poder tener una plaza que, en vez de llamarse como un dictador o como un presidente de poca monta, o sea, un presidente entre presidente, como se le dice, tener el nombre de una escritora argentina que no solamente escribió Un elefante ocupa mucho espacio, sino escribió, hay un libro, una novela que se llama Niño envuelto, que es una locura, es una hermosura de cómo los niños pueden ser libres y tener un montón de picardías. Pero bueno, nada, en eso estamos. Entendemos que está todo para adelante y bueno, y vamos a seguir reclamando con diálogo, porque por suerte tenemos una mesa de diálogo, pero también ocupando el parque, pensando actividades. Nosotros hicimos plantaciones de árboles nativos, vamos a tratar de juntarnos para seguir plantando, vamos a juntarnos para, bueno, seguir divulgando esto que es la recuperación de un parque en la ciudad de Buenos Aires, en donde parece ser que los parques ocupan mucho espacio. Muy buena esa frase. Sí. se nos acaba el programa, así que tenemos que cortar acá la entrevista, pero quédate que sigue en el programa Escuchame una cosita, en instantes nomás, en La Retaguardia, desde las 21 horas los viernes, Escuchame una cosita, ahí ahora saldrá la segunda parte. Si no, en AM 690, a las 12 del mediodía, con todo gusto. A ver qué carta me toca. 5 de tréboles. A ver, a ver, a ver. Corta. Corta otra vez. Sí. ¿Por donde yo quiero? No, pero lo estás tocando, no lo muevas vos. Ah, mirá para atrás, ese cuadro es nuevo, ¿no? Sí, ¿eh? Es nuevo. O sea, mirá la que me tocó, el ancho falso. Ay, qué boludo, tendría que haber elegido otro. Ancho falso. La despedida. Justamente, la carta de la despedida, partidas. Una nueva partida de Mis hijos están con el padre. Nos encontramos la próxima en esta misma radio, operada por la sapiencia de Nacho Álvarez. Conducción, Braulio Domínguez, Silvio Florio. Ay, justo pasaron los títulos, no alcancé a ver qué decía de mí. Bueno, la próxima por ahí tengo más tiempo. Nos vemos. Gracias.